Estamos en comunicación con quien te va a contar qué está pasando allá en la calle de Mendoza y qué está pasando con el tema este del paro decretado por las organizaciones obreras con respecto a esta ley de modernización laboral que se va a tratar hoy en Diputados. Hola Gato, ¿cómo estás? Bien, dos palabras primero. Antes, buen día a toda la audiencia, buen día ahí en la radio. Una propuesta, por un lado, y una aclaración por el otro. La propuesta, yo también me voy a pedir un tema que bien, para mí es el himno. El del rock argentino es el himno laburante, que es Homero. Homero del Piti Álvarez. Es sí, señor. El himno. Sí, señor. Hay que volver a la casa después de trabajar todo el día. Refleja toda una situación de la clase obrera en Argentina. Toda una situación. Bueno, ahí del barrio y del recorrido. Anote, Gato Basile de Dorrego pide Homero. Bien, ahí está. Y otra no es una... ¿Cómo dijiste vos? ¿Qué dijiste con respecto a la ley? ¿Usaste un término recién? Ah, que ellos lo presentan como algo, una modernización. Claro. Y voy a robar unas palabras de Lucas de ayer. Sí. Es una desforma laboral. Claro, sí. Literalmente. Total, total. No, sí. A ver, la presentación de una modernización laboral es como decir, muchachos, ¿quién se va a oponer a modernizar algo? Pero en el fondo es toda una opresión, una pérdida de derechos. Un retroceso, no sé, al feudalismo. Y mira, reforma laboral puede haber siempre y cuando esté la clase obrera ahí. Si no, es la patronal la que decide, la patronal siempre, bueno, en fin, siempre nos va a meter el dedo en la boca, cada vez que pueda. Estuvimos hablando con uno de los secretarios generales que se adhirió al paro en Mendoza, estoy hablando de Maximiliano Molina, integrante de la Unión Tranviarios de Automotor, que entre otros nuclea a la gente que maneja el metrotranvía, por ejemplo. No así todos los colectivos, que ese es el sindicato de obreros del personal de colectiveros, Cipemones. Dicen que hicieron paro, pero están los colectivos, están andando todo. Así que, bueno, escuchemos qué es lo que decía y qué opinaba Maximiliano con respecto a la situación. Maximiliano Molina, secretario general de la Unión Tranviarios Automotores Mendoza. Jornada de paro por 24 horas en todo el país y, bueno, ustedes se han adherido junto a un montón de sindicatos aquí en Mendoza. Sí, efectivamente, el paro se está llevando a cabo desde las 0 horas del día de hoy hasta las 0 horas del día de finalización del día. Y las empresas afectadas serían todas las empresas de larga distancia, que serán de la provincia donde tenemos jurisdicción nosotros, y en las empresas por parte del Estado, que sería la STM. Claro, sería, ¿cómo es? Media distancia. Corta distancia sería. Corta distancia y larga distancia serían lo que se habría afectado en la medida nuestra. Bien, ¿y qué número tienen más o menos un número de acatamiento? Sí, hay un alto acatamiento, pero también hay que recordar que por parte de garantizar el servicio del transporte lo tienen que garantizar las empresas, no los sindicatos. Claro. Lo que nosotros como sindicato hacemos es hacer las acciones en medida correspondiente para defender los derechos de los trabajadores, pero no podemos obligar a los trabajadores a que se plieguen a la medida o para los de prepo, pero queda en libertad cada uno de hacerlo. Y igualmente en las empresas nosotros han tenido un alto acatamiento, a larga distancia un 100%, uh-huh. Y en las empresas de corta distancia han tenido un 40-50% de efectividad la medida. Bueno, y... por supuesto, contacto con los trabajadores y las trabajadoras hay. ¿Qué es lo que opinan? ¿Has podido hablar? ¿Qué opinan con respecto a la situación que está generando todo esto, ¿no? Que es la reforma laboral que hoy se trata a partir de las 2 de la tarde. No, la gente está muy conforme con el tema de la reforma laboral porque son conscientes que van a perder un montón de derechos que le ha costado al movimiento obrero durante muchos años llegar a conquistar. Y hoy en día, lamentablemente, por un tema de desconocimiento del movimiento obrero o falta de participación en muchos de los casos, estamos pagando las consecuencias de este gobierno totalmente oligarca. Bueno, me imagino que también hay contacto con gente de Buenos Aires. ¿Qué es lo que te dicen desde allá? ¿Qué observaciones o qué pensamientos se comentan? No, Buenos Aires tiene un alto acatamiento en las empresas de servicio de larga distancia, corta distancia y media. Con el agravante de que las empresas del grupo OTA, que son parte del grupo contrario a lo que sería la lista celeste y blanca, que el monopolio está formado por parte de la familia Milei. En realidad la empresa OTA, gran parte de la empresa es del papá de nuestro querido presidente Javier Milei, que hoy en día está de paseo en Estados Unidos. Sí, bueno, mientras el presidente está en Estados Unidos, el país está de paro. Claro. Exactamente. Eso es lo que le importa al presidente, la gente de la Argentina. Claro, ahí hay un mensaje. ¿Cómo lo lees vos? Más o menos ya nos está adelantando, pero queremos escucharte. A ver, yo creo que esto se va, la medida se va a agravar a medida que se vaya a discutir la reforma y cuando vayan al Congreso. Cuando vayan al Congreso yo creo que se va a agravar y se va... Para mí va a ser un detonante grave para el movimiento obrero. Bueno, y hoy también aquí en Mendoza se está convocando una concentración en el nudo vial. Esperemos que tenga algún tipo de repercusión, como en todo el resto del país. ¿Qué crees vos que puede recurrir? Y en Mendoza es medio... medio, como te puedo decir, medio... desacertado la parte del movimiento obrero, que en la convicción puede esperar por sus derechos, pero yo calculo que en algún momento se va a despertar el movimiento obrero. Esperemos que no sea tarde el día que se despierte, porque lamentablemente el costo de esto lo van a sufrir todas las generaciones posteriores a nuestra edad. Sí, es más o menos lo que pasó fines de los 90 o principios del 2000. Exactamente, exactamente. Estamos retrocediendo 100 años para atrás. Y volviendo a este tema de lo que se está viendo, ¿no?, en el cotidiano, que la gente no puede comprar la comida, de pedo llega el alquiler, ¿qué has escuchado a vos hablar a tus compañeros trabajadores? No, nuestro compañero, a ver, lamentablemente les cuesta mucho llegar a fin de mes, en algunos casos cuernan el cuarto de abril, ya el quinto o sexto de abril ya no tienen plata, porque se han incrementado la canasta básica, han pedido poder adquisitivo, el gobierno pretende firmar una paritaria con los trabajos, con las entidades sindicales, el 2%, 1%, 1,5%, cuando la inflación real han perdido trabajadores 40% del poder adquisitivo. Uh-huh. Y en base a eso, yo no sé si está pasando en este sector, sé que en la gran mayoría hay un sobrecargo de laburo, no sé qué les está pasando a los choferes de colectivo. No, nosotros en la modalidad de trabajo, por lo menos a la gente que nosotros representamos, tenemos una modalidad de trabajo más o menos diferenciada del resto, que podemos trabajar normalmente 8 horas y pueden trabajar hasta 4 horas extra, pero más eso no trabaja ninguno. Incluso entre el cese de una jornada y comienzo de la otra, no hay una pausa, debe medir una pausa inferior a no menor a 12 horas. O sea que ningún trabajador nuestro debería trabajar con licencia. Bajo el convenio de la Unión de Trabajadores Automotor, estamos hablando, haciendo referencia a lo que sería acá en Mendoza, el grupo de la CTM. Bien, ahí escuchamos, Gatito, lo que es la opinión de Maximiliano Molina, de la UTA. Bueno, contanos a ver que desde tu perspectiva, ¿cómo está la situación en Mendoza? Mira, hay colectivos, la masa de trabajadores se mueve. Creo que eso en algún momento lo dice dentro de este audio que pudimos recolectar. No habla abiertamente de ningún dirigente, pero sí de la actitud, ¿no?, de la gente que nuclea a los choferes de colectivo de el área urbana, ¿no? Mientras esté funcionando esa, la línea de colectivo, va a haber la patronal va a tener garantizada la producción. Mira, vos sabés que mientras estábamos, y también lo hablábamos fuera de micrófono esto, mientras estábamos hablando, tenía un canal de aire en un televisor mirando qué es lo que pasaba en Buenos Aires y cómo se están movilizando alrededor del Congreso los sindicatos. Y en la parte inferior izquierda de la pantalla habían hecho un estimativo de cuánto están perdiendo los empresarios por cada minuto de paro. Y siendo las 9:15, 9:20 que le empiezo a hacer la nota, ya habían más de 300 millones de pesos de pérdida. Imagínate, mucho más, 300, no, sí, no, más. Eran, sí, 300 millones Bueno, Gato, de pero pérdida. el empresariado siempre llora lo que pierde, pero cuando gana se la mete toda en el bolsillo y no dice nada. Y no dice nada. Y no dice nada. Y si Pero ¿por qué digo la esto? puede pasar en negro para no facturar, para que no haya aporte, para Y que no haya más, impuesto, mejor todavía. Claro, y preguntarle a los entonces ojeros que exportan de contrabando. ahora están escandalizados por un paro. Vamos, amigo. Claramente, claramente, y lo estuvimos hablando. Así que, bueno, en fin, yo no, lo que sí no veo tanto movimiento en la calle. Pero vamos a ver qué pasa más cerca del mediodía, pues son las 10:45 todavía. Pero bueno, está media vacía la calle. También eso contribuye que las escuelas no están funcionando a pleno y un montón de cosas, ¿no? Hoy hay jornadas institucionales en las escuelas también. No sé qué irá a pasar con respecto a eso. Bueno, si te parece, seguimos escuchando qué es lo que nos decía. Dale. Y sacando a todo lado, a todo el otro compañero que pertenece a la misma actividad, que es totalmente irrisorio como la modalidad de trabajo que tienen, porque se bajan del coche a las 2 de la mañana y a las 5 suben otra vez el coche, o sea que están exponiendo a todos los trabajadores a cometer un hecho de. Un incidente vial, claramente. Y aparte, los pasajeros. No, la exposición a los accidentes es gravísima. Bueno, en base a esto, digo, las horas extras y demás, ¿has tenido oportunidad de poder hablar y te han entendido lo que es esta, por ejemplo, esta modalidad del banco de horas que propone esta reforma laboral y qué es lo que puede llegar a afectar a los trabajadores con esto? No, en realidad, a ver, en la actividad, justamente en la actividad nuestra no se llevaría No se va a llevar a cabo. no se va a llevar a cabo porque sería totalmente imposible poder complementar eso. Claro, el estatuto Lo no ampara. prohíbe exactamente, así que no, totalmente ilógico poder aplicarlo, sería imposible poder aplicarlo en la actividad nuestra en el transporte. Y la última, si has podido dialogar con otros sindicatos al respecto de la situación, ¿qué observaciones tienen? Sí, hay sindicatos lamentablemente que han tomado, se empleó la medida, pero es lamentable por ahí el desconocimiento del movimiento obrero mendocino en las consecuencias que tiene esta reforma laboral, tanto en los trabajadores como en algunos sindicalistas que dejan mucho que desear. Bueno, por último, bueno, hoy es una medida de 24 horas, pero recordemos que UTA está integrada a la CGT, Exactamente. me explico bien. ¿Qué crees vos que es lo que haya que hacer para adelante? Digo, si se llega a aprobar la reforma laboral que pretende el presidente. Yo creo que la única forma de revertir la situación que está llevando adelante la destrucción de todos los derechos de los trabajadores con un paro por tiempo determinado. Pero son decisiones que no pasan únicamente por una provincia o se basan en un solo dirigente. Son decisiones que se toman en base a lo que es una comisión directiva, está conformada por los diferentes sindicatos. Son decisiones que las toman los referentes sindicales. Sí, más allá de tu opinión personal, digo. Exactamente, exactamente. Bueno, de hecho todos los derechos de los laburantes se han logrado con paros. Exactamente, Todo lo que ¿no? tenemos, vacaciones, Ningún derecho ha aguinaldo. sido otorgado por algún empresario. No, hermano, no conozco ningún empresario que haya sido bueno y se le haya dado algún derecho a algún trabajador. Sí, bueno, somos dos, no, no está mal. Y bueno, y también la última reflexión, también. lo que está sucediendo ahora, y basándome en lo que estás diciendo y lo que vive uno, ¿no? La falta de organización por parte del trabajador de base, que no se quiere plegar, eso también. Pero lamentablemente lo que estaría faltando, o lo que yo veo, puedo ver, lo que le falta al movimiento obrero en juventud, en realidad, es tener capacitación o leer, instruirse, poder detectar, porque compran únicamente lo que escuchan por la televisión. Ellos escuchan que dice que la Argentina está lloviendo dólares y la Argentina se está cagando hambre. Es la triste realidad. Claro, viven en otro planeta. Exactamente. Bueno, no sé si me queda alguna pregunta que en el tintero que no te haya hecho, que vos quieras expresar, y si no, bueno, te abrimos micrófono para que te exprese con respecto a lo que está pasando. Bueno, quería agradecer a todos los compañeros que se han plegado a la medida en consecuencia de por la defensa de sus derechos. Así, bueno, ningún trabajo, ningún derecho de los trabajadores hoy en día se va a ganar sin lucha. Con la lucha se gana todo. Sin lucha, olvídense, muchachos. Esto es contra eso, de traer la legislación vigente de 100 años para atrás. Muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, Gatito, ahí escuchamos el resto de la entrevista con Maximiliano Molina. Me quedan algunas dudas, che. Me voy a poner, ¿me puedo poner en abogado del diablo un poquito? Tíralo, por favor. Por ahí, viste, el Maximiliano decía que bueno, que los compañeros, que no se pliegan y todo eso. Bueno, también yo me pregunto, ¿qué es lo que hace el sindicalismo para que los compañeros se plieguen, para que acompañen, para que más o menos esto tenga una medida más o menos fuerte? ¿Por qué? Porque ni siquiera ellos se han puesto de acuerdo en la medida y en la metodología de este paro. No sé qué decís vos, Gatito. Mira, esto fuera de micrófono también. Ah, que no los escucha nadie. Y más o menos lo sugirió en la nota cuando le tiré cuál era su opinión personal, ¿no? Para ver qué es lo que hacer. Y él lo dijo claramente, paro por tiempo indeterminado. Pero él integra un organismo mucho más grande, que es la CGT. Y todo lo que está pasando hoy con el avance de esta reforma laboral, desforma laboral, vuelvo a citar a Lucas, es gracias a que la CGT firmó la paz social. Y mientras eso siga pasando, el presidente va a avanzar sobre todos los derechos que se te ocurran. Esta intención de destruir la clase obrera, la reforma previsional que quiso instalar Macri, que después, bueno, por suerte no se implementó del todo. Bueno, y así, todo lo que pase en contra de la clase obrera, si va a seguir pasando, si la CGT se calla y se omite, es cómplice, viejo, es cortita. Claro, porque a mí me llama, lo dijo. Disculpa que te interrumpa, me llama muy poderosamente la atención que las cosas que se hayan mantenido son justamente los aportes a las obras sociales sindicales y también el aporte solidario. Y entonces ahí ya yo no te toco la plata, vos no me toques la calle. ¿Qué te parece? Así que, de hecho, en Mendoza también. Grandes sindicatos han firmado paz social con el gobernador, entre ellos SUTE, más de una vez. Se garantiza la paz social para poder no sé, vender una provincia que está ordenada, según dicho del gobernador. Así que, bueno, pero en fin, volviendo a la última reflexión de Maximiliano Molina, secretario general de la Unión Tramperios Automotor de Mendoza, en Mendoza, digo, porque es un gremio a nivel nacional este, dijo, y esto me pliego a su palabra, no hay un solo derecho ganado por la clase obrera que no se haya ganado con paros. Y Y algo también que no lo dijo, pero también me lo dijo fuera de micrófono, y yo también adhiero a esto, los derechos también se ganaron con sangre. Hay muchos compañeros y compañeras que perdieron la vida para que hoy tengamos vacaciones pagas, aguinaldo, obra social, que tengamos, que si vos te enfermás, te pagan los días, a pesar de estar enfermo y todo. O sea, no se ganó nada, sino esa costa de la muerte de muchos compañeros y compañeras. Escúchame, Gatito, también otra cuestión que a mí me preocupa y me parece que no se está tomando muy en consideración, tiene que ver con esta indiferencia o seguridad, indiferencia ante la protesta y seguridad de la cuestión intocable, que es el tema de los empleados públicos. A mí me parece que los empleados públicos debieran estar ahí como alertas a esto que está pasando. Es que el guadañazo empieza por ahí. De hecho, ya empezó. ¿Cuántos fueron los que echaron ya hasta el día de hoy? Sí, pero ¿cuántos empleados públicos han echado? Que el empleado público esté ahí como firme en la protesta. Bueno. Digo yo, no sé, capaz que vos en la calle ves otra cosa. ¿Por qué? Porque las secretarías generales que representan a esos trabajadores firman la paz social. Porque ¿qué tendría que haber hecho ATE, por ejemplo, cuando echaron a tantas personas? Claro. Paro. Claro, sí. Paro sí. Por tiempo indeterminado, hijo. Cortita, defendiendo los derechos de los compañeros y compañeras que representan. Y eso es justamente lo que ha hecho que no se pliegue. Hace dos años, me vas a acordar vos, Daniel, no sé si fue hace 2 años que los maestros y maestras de Mendoza hicieron un paro de 5 días. Primero sí. Fueron 2 días, después sí, 3 días, después de un receso escolar de mitad de año, ¿te acordás? Sí, señor. Bueno, ¿qué sucedió? ¿Qué hizo el gobierno? Descontó esos días. ¿Qué hizo el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación? Volvió. ¿Logró que se le devolviera la plata de esos días? Claro. No. No se logró. Entonces, hoy no hay cohesión para hacer paro. Claro. No los van a apoyar. Sí. No, bueno, ahí tenemos un montón de cosas. Pero en el transcurrir, querido Gato, en esta cosa chiquita de que te apoyo, no te apoyo, que me representás, que no te hago caso, las cosas van pasando y los derechos se van perdiendo. Mira, y la última reflexión, bueno, son las 10 en punto, son las 10 en punto. Y la última reflexión que te tiro. No vamos a lograr nada si no hacemos un paro por tiempo indeterminado, por un lado. Lamentablemente, la historia argentina, la historia del mundo es así. Los avances se logran si nos une el espanto. Es tremendo lo que estoy diciendo, pero siempre ha sido así. No, sí, tenés razón. Parece que hay que, había un dicho que tocar fondo para poder... Me decían cuando yo era chico... Te escucho. Parece que hay que tocar fondo para poder reaccionar. Claro. Muerto el niño, todo el mundo quiere hacer el pozo, decía un viejo que conocí cuando yo era chico. Lo entiendo ahora de grande eso. Claro. Una vez que echen a muchas personas o asesinen a alguno de nuestros compañeros en una protesta... Y disculpa que sea tan calamitoso, pero es eso lo que nos ha unido. Ojalá que no lleguemos a la segunda instancia, que nos demos cuenta en la primera, que después de muchos despidos nos unamos. Ojalá. Bueno, Gatito, contame cuáles van a ser tus próximas aventuras. Mira, hay una concentración convocada en el nuevo vial a partir de las 10:30 de la mañana con muchos sindicatos a la tarde hay otra concentración en la Plaza Independencia convocada por trabajadores autoconvocados a partir de las 7 de la tarde. Así que ahí estaremos, trataremos de cubrir todo hoy. Bueno, Vos cualquier cosa, entonces cuando estés ahí en el nudo vial no, nos llamás y ahí te damos paso para que nos cuentes qué está pasando ahí. Dale, dale, nos escuchamos más tarde. Dale, gatito, un abrazo, que estés bien. Abrazo y bueno, arriba a los trabajadores del mundo, decía una canción. No, no, sí. Fuerza y abrazos. Sí, tampoco es que estamos totalmente... en la lona, no nos han vencido. Mientras tengamos ganas de seguir adelante, la cosa va. Vamos a tratar de mejorar esto. Claramente, claramente, es la única forma. Bueno, gatito, nos avisás cuando estés en el nudo vial. Dale. Dale, un abrazo. Nos escuchamos en un rato.